Cuando tenemos cerca el agua y arrojamos un objeto pesado, suponemos que se ha hundido en el agua. Con la ayuda de Ames, que me dejó pasar a esta habitación, y contando además con el puño en forma de gancho del paraguas del Dr. Watson, pude la noche pasada pescar y examinar este paquete. Sin embargo, era asunto de primerísima importancia que pudiéramos demostrar quién lo había colocado allí. Lo conseguimos por el sencillo recurso de anunciar que mañana procederíamos a disecar el foso. Como es natural, esto hizo que la persona que había ocultado el paquete se lanzase con toda seguridad a extraerlo en el momento mismo en que se lo permitiese la oscuridad. Tenemos no menos de 4 testigos para testimoniar quién fue la persona que se aprovechó de la oportunidad. Por eso, Barker, yo creo que es usted quien ahora tiene la palabra. Pero antes, veamos qué hay en el interior del paquete que rescató del agua. La ya famosa pesa de gimnasia, un par de botas norteamericanas, como pueden ver, un cuchillo dentro de su vaina, y por último, un atado de ropas con un juego completo de interiores. Calcetines, un paño gris y una especie de gabán amarillo corto. Las ropas son de tipo corriente, salvo únicamente el gabán, que está lleno de detalles. Vean ustedes aquí el bolsillo interior, que se prolonga por detrás de la entretela de manera que deja amplio espacio para la escopeta cerrada. La etiqueta del sastre está en el cuello. Neil, sastre Vermisa, Estados Unidos. He pasado una tarde instructiva en la biblioteca del párroco y he ampliado mis conocimientos agregándoles el de que Vermisa es una pequeña ciudad floreciente y cabeza de uno de los valles de carbón y de hierro más nombrados de los Estados Unidos.